Leneta, tú te vas a abrir como gaveta. Sigue sospechando que tu novio no se meta. Y esta noche tú te vas a abrir como gaveta, más como gaveta.